como las noches de abril. Eres como un poema sin fin. Eres como la sombra en silencio, el murmullo en susurro del viento, así como el silencio eres tú. Eres naturaleza, eres flor. Eres como la luna, eres sol. Eres llama, eres chispa, eres lumbre, eres luz que diarios se funde, como todo lo que arde eres tú. Tus palabras me llenan de fe. Eres tu manantial de mi ser. Eres como un momento, un instante, un minuto, un segundo, una parte pequeña del tiempo eres tú. Eres como mi pueblo, eres como mi gente. Eres como el latir de mi raza, el sudor de mi frente. Eres mi compañera, como este ritmo que pertenece a todos y que nace entre los dos, de los hombres que luchan por ver que en Puerto Rico nunca desaparezcan tus campos y el jibarito. Palabras me llenan de fe. Eres tu manantial de mi sed. Eres gota, eres agua y latido. Eres vida, eres alma y suspiro. Y porque es que ahora quiero vivir. Y porque es que ahora quiero vivir.